Muy joven es, solo tiene 23, pero sus problemas suman más de 100. De 16 tuvo su primera vez, muy sola se quedó con un bebé. Me llena de dolor lo que sucedió. Quería solo divertirse y se enamoró. Todo lo dio sin una condición. Se olvidó de toda precaución. Muchacha bonita, oye mi consejo. Aún eres chiquita y yo casi un viejo. No debe ser con sexo. Muchacha bonita, hay mucho lomo suelto. Los vas a encontrar siempre hambrientos. Cuando te enamores, no te entregues luego. Para mostrar amor, no debe ser con sexo. Escúchame, mi consejo es para ti. Si ahora sientes impulsos de volar, mírame, mujercita de cristal. Evita ser presa fácil de atrapar. Muchacha bonita, oye mi consejo. Aún eres chiquita y yo casi un viejo. Debe ser con sexo. Muchacha bonita, hay mucho lomo suelto. Los vas a encontrar siempre hambrientos. Cuando te enamores, no te entregues luego. Para mostrar amor, no debe ser con sexo.